Señora Presidenta, tengo un tema más. Bien. Yo quiero presentar sobre tablas un proyecto de ordenanza que de hecho va a pasar a comisión porque he traído para cada uno de los concejales el material para el estudio de la misma. Señoras y señores concejales, es indudable que el municipio está atravesando una crisis económica y financiera que hace necesario tomar medidas que no lo sean en perjuicio de los vecinos contribuyentes que hacen el esfuerzo, pero que ante la situación de crisis que vive nuestro país se le hace difícil estar al día en los pagos de sus contribuciones. Es nuestra obligación en primer término pensar en el vecino, que es quien nos colocó en el lugar que ocupamos. Nos encontramos con que el Departamento Ejecutivo Municipal ha girado a este Consejo un proyecto de ordenanza denominado moratoria que pretende como objetivo principal elevar el nivel de recaudación que a la fecha es histórico por lo bajo. Leyendo y releyendo el mismo, me surge la inquietud que pretendo poner a consideración de todos ustedes. Porque me resulta extraño que al mismo tiempo que debemos tratar una ordenanza que eleve, como ya lo he dicho, la recaudación, al mismo tiempo y en simultáneo, en los tribunales de Cosquín los procuradores sigan presentando reclamos judiciales que en un simple análisis incrementan la deuda en valores que realmente se convierten en confiscatorios. Es ilógico, es absurdo pretender que el vecino puede ingresar y efectivizar su ingreso a un plan de pago cuando debe hacer lugar primero al pago de honorarios, costas y gastos judiciales y luego el pago de la deuda tributaria que se ha evidenciado no han podido solventar. Esta práctica de vieja data en el municipio ha sido tratada en varias ocasiones en este consejo por distintas composiciones políticas del mismo y no han sido erradicadas. Atento a los hechos que son de conocimiento público y que distintos vecinos nos han mostrado a varios concejales con formularios de deuda por distintos conceptos, que de un monto de, por ejemplo, casi 800 se eleva la misma a más de 10.500, incluyendo más de 5.000 de honorarios del procurador, más aperturas de carpeta, más tasas judiciales, lo que hace imposible el pago o la adecuación a un plan de pago. Cuando se les manifiesta que lo primero que debe hacerse es depositar en cuenta los honorarios profesionales y costas judiciales y luego regresar al municipio a optar por un plan de pago en cuotas de lo reclamado por el Estado municipal. ¿Qué genera esto? Que no se pueda cumplimentar con el objetivo primordial, que es el cobro de las acreencias reclamadas y que finalmente terminen con presentaciones en los tribunales de Cosquín, donde ya hay un sinnúmero de carpetas presentadas. Y sin ir más lejos, el día de ayer se presentaron más de una decena. Señores concejales, estoy totalmente convencida que esto está muy mal, que no se le está facilitando las cosas a los vecinos que representamos, ni mucho menos a la propia administración municipal que atraviesa tamaña crisis económica, que se evidencia en los dichos del propio intendente y en el no pago de haberes al 100% al personal municipal. En virtud de lo expresado, es que creo que se hace imperativo tomar el toro por las astas, tomar una decisión inmediata y proceder a analizar en forma inmediata en comisión el proyecto que humildemente presento, que no es otra cosa que ordenarle al DEM y por su intermedio a los señores procuradores el inmediato cese de las acciones extrajudiciales y judiciales de los certificados de deuda que les fueran oportunamente otorgados en los casos previstos en el proyecto que les entrego para su análisis en este momento. En la convicción que habremos realizado un acto de total justicia para los vecinos que representamos, pero fundamentalmente tendiendo la mano para que puedan acceder sin mayores costos a un plan de pago que es muy necesario. Por encima de los vecinos no pueden estar los intereses particulares de nadie, aún de los señores procuradores. Señoras y señores concejales, me dirijo a ustedes a fin de poner a consideración el siguiente proyecto de ordenanza, el que, dada las actuales circunstancias que son de público conocimiento, entiendo es una medida no solo necesaria, sino además de llevar tranquilidad a la población. Perdón, que... Presidenta, ¿sí? ¿Este es un segundo proyecto? No, el otro es una nota. ¿La otra? Nota explicativa. La introducción. Perdón. La fundamentación. Lo leyó. En vez de aplicarlo, lo leyó. ¿Está bien? Entiendo, es una medida no solo necesaria, sino además de llevar tranquilidad a la población que está expectante de los movimientos y acciones que toma este Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de implementar medidas estatales que equilibren el incremento de la recaudación tributaria municipal por un lado y contemplar la situación socioeconómica por la que están atravesando los vecinos de Capilla del Monte y la población en general por el otro, siendo un objetivo común a ambas medidas la satisfacción del bien común, considerando que siendo competencia del Consejo Deliberante sancionar ordenanzas municipales que se refieran a las atribuciones conferidas por la Constitución Provincial en su artículo 186, la cual es concordada con la dispuesta en la Ley Orgánica de Municipios 8102, la cual dispone las atribuciones del Consejo Deliberante en el artículo 30, como también lo hace en el artículo 49, inciso 11, que dispone que el Departamento Ejecutivo tendrá como misión recaudar la renta conforme a las ordenanzas dictadas por el Consejo. Que a su vez la Ley Orgánica Municipal establece como principio de gobierno y administración la eficacia, la cual se funda en una correcta recaudación y asignación de recursos. Pues bien, la correcta recaudación debe provenir fundamentalmente de la maximización del cumplimiento voluntario, pero para ello se requiere realizar acciones tendientes al fortalecimiento de las administraciones tributarias y a su vez generar en los contribuyentes el sentimiento de legitimidad de los tributos que se exigen. Esta legitimidad solo se obtiene con la transparencia en la asignación de los recursos tributarios, en la satisfacción de las necesidades públicas, servicios, obra pública, salud, seguridad, etc. Que en virtud de la potestad tributaria, es menester instrumentar medidas que efectivicen la recaudación tributaria mediante un sistema justo que permita por un lado la regularización de la situación de los contribuyentes que se hallan en mora con el municipio y por el otro contemplar la situación económica coyuntural de los ciudadanos. Por cuanto se ha comprobado estadísticamente que una familia ante la crisis económica debe establecer prioridades de necesidades a satisfacer, siendo las obligaciones tributarias las que se colocan en el último lugar, con el agravante que si el municipio, en lugar de gestionar el cobro tributario de forma administrativa, con personal municipal y mediante la educación tributaria, procede a la recaudación por gestión judicial, esto genera en los ciudadanos un incremento considerable de costas y gastos judiciales, al capital e intereses de deuda tributaria que ya ha evidenciado que no ha podido solventar. Estos montos dinerarios que se suman a la deuda por tributos son ascendentes a medida que se avance el proceso de ejecución fiscal, que como se ha fundamentado en ordenanzas anteriores, ha sido una problemática de la administración municipal la gestión de deuda por parte de los procuradores y la retribución que les corresponde, cuya práctica posibilitaba que los abogados intervinientes percibieran los honorarios por las gestiones judiciales o extrajudiciales independientemente de que la municipalidad cobrara sus acreencias y sin considerar equivalencia ni proporcionalidad en los montos ni en los plazos de pago, por lo que la municipalidad siempre quedaba expuesta a no terminar de percibir los créditos, ya que no se aplicaba con rigor lo establecido en el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, Ley 9.459. Lamentablemente esta práctica no ha sido erradicada en su totalidad, atento a los hechos que son de público conocimiento. Que el fin sintetizador de las atribuciones gubernamentales es la satisfacción del interés público. Por ello es misión fundamental considerar los intereses superiores de los ciudadanos, el control de la transparencia de la gestión, procuración judicial y extrajudicial mediante una oportuna fiscalización, resguardando la tutela judicial efectiva, la igualdad y la protección de aquellos derechos humanos que pudieran verse afectados por la presión fiscal judicial. Que siendo una necesidad prioritaria lograr un equilibrio entre las necesidades municipales de recaudar para cubrir los gastos ordinarios de la Municipalidad de Capilla del Monte y asimismo reducir los costos a afrontar por los contribuyentes morosos, se estima necesario ordenar la prohibición de emisión de certificados de deuda para inicios de juicio de ejecuciones fiscales hasta el 1 de febrero de 2020, excepto sobre aquellos periodos cuya prescripción opere en dicho plazo, para lo cual el Departamento Ejecutivo y o el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento deberá realizar un informe suscrito por los funcionarios responsables y la asesoría letrada municipal, debiendo remitir un ejemplar al Consejo Deliberante. En caso contrario, dicho instrumento ejecutorio será nulo. Artículo 108 y sus complementarios de la Ley Orgánica Municipal. Y así podrá oponerse por los contribuyentes demandados en el proceso ejecutorio. Que asimismo el Departamento Ejecutivo Municipal y la EMOS deberá ordenar a todos los procuradores fiscales de la Municipalidad de Capilla del Monte la prohibición de dar inicio a ejecuciones fiscales por certificados de deuda emitidos y entregados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, salvo que operase la prescripción de la deuda, ante lo cual deberá presentar el informe correspondiente suscrito por él y el asesor letrado municipal, remitiendo un ejemplar al Consejo Deliberante. Que el Departamento Ejecutivo Municipal y o la EMOS deberá ordenar a los procuradores fiscales la suspensión de todos los procesos de ejecución fiscal en trámite, salvo el cumplimiento de aquellos actos procesales de cumplimiento en plazos perentorios, por lo cual el procurador deberá previo o posteriormente a su cumplimiento presentar un informe fundado, la prueba pertinente con la cual acredite tales extremos y autorización otorgada por el DEM o la EMOS, debiendo remitir ejemplar al Consejo Deliberante. Que se debe disponer que la violación de las prohibiciones y obligaciones dispuestas en la presente ordenanza por parte de los funcionarios y o procuradores serán consideradas incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos y o falta grave por la cual se podrá proceder a la revocación de la designación como procurador o procuradora y de los poderes otorgados a tal fin, con las consecuencias que dispone el artículo 10 del Código Arancelario de Procuradores y Abogados, Ley 9.459 y la Ley de Colegiación número 5.805, en el caso de procuradores, y de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley número 8.102 y las concordantes del Código Penal. Por todo ello y lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal, el Consejo de Capilla del Monte resuelve. Ordénese, artículo primero, ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal y al Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento prohibición de emitir certificados para iniciar ejecuciones fiscales por deudas de tributos, multas o deudas provenientes del Estado Municipal hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo aquellos periodos cuya prescripción opere antes de la fecha mencionada, lo cual deberá realizarse previo informe suscrito por los funcionarios, procuradores, responsables y el asesor letrado municipal. Todo ello bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza. Artículo 2. Ordénese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento y a los procuradores fiscales designados por estos la prohibición de dar inicio al cobro judicial de tributos, multas o deudas provenientes del Estado Municipal basado en certificados de deuda entregados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, exceptuados aquellos periodos en los cuales opere la prescripción para exigir su pago judicialmente, lo cual deberá acreditarse por medio de informe del procurador responsable suscrito por este. El asesor letrado municipal y los funcionarios responsables, caso contrario, dicho instrumento ejecutorio será nulo y así podrá oponerse por los contribuyentes demandados en el proceso ejecutorio. Todo ello bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza. Artículo 3. Ordénese la suspensión de todos los procesos de ejecución fiscal hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo que deba cumplirse actos procesales con plazos procesales perentorios contra el municipio, lo cual deberá informarse y acreditarse mediante la prueba pertinente, previo o posteriormente a su cumplimiento, debiendo ser suscrito el informe por parte del procurador responsable, el asesor letrado municipal y el funcionario responsable. Todo ello bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ordenanza. Artículo 4. Dispóngase que en caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza por parte de los funcionarios y o procuradores, serán consideradas incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos y o falta grave, por lo cual se podrá proceder a la revocación con causa de la designación como procurador o procuradora y de los poderes otorgados a tal fin, con las consecuencias que disponen el artículo 10 del Código Arancelario de Procuradores y Abogados, Ley 9.459, y la Ley de Colegiación número 5.805. Y para los funcionarios públicos o asesores letrados municipales, serán pasibles de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 8.102 y las normas concordantes del Código Penal. Artículo 5. Declárese nulo, de nulidad absoluta, todo título de deuda emitido o ejecutado en contradicción a lo dispuesto en la presente ordenanza, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica Municipal 8.102. Artículo 6, de forma, dado en la sala de sesiones doctor Norberto Raúl Peralta, del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte, a los 23 días de mayo de 2019. Uno para usted. Carlos. Me agarré mientras estabas leyendo. Dicho esto, les agradezco, señores concejales, el pase a comisión para el estudio que ustedes tengan con sus equipos, con sus asesores, y podamos tratar este proyecto de ordenanza el día martes. Estoy hablando, ya le doy la palabra. El día martes lo podamos tratar como una herramienta más que ayude a la sanción de la ordenanza de la moratoria que enviaría el DEM para ser tratado. Señor Juárez, tiene la palabra. Perdón, lo que aprobamos antes fue la aprobación para sobre tabla. Sobre tablas. Para pasar a comisión. Ahora vamos que a volver a eso. Es que era debatir. Perdón, no. Tenemos que votar sobre tabla y después. Bueno, perdón. Entonces, ahora voy a someter el pase a comisión de este proyecto. El tratamiento sobre tablas. Votamos el tratamiento sobre tablas del proyecto. Aprobado. Y ahora aprobamos el pase a comisión del proyecto para su estudio por parte de cada concejal. Sí, voy a aprobar el pase a comisión. Hay algunas cosas que no me quedan claras. Me parece que hay algunas cosas que este Consejo Deliberante no tiene potestad. Así es. Me parece que hay potestades que son exclusivamente, puede gustar, no gustar, pero son las potestades y las facultades y atribuciones que tiene el Departamento Ejecutivo. No me gustaría que incurramos en algo que no corresponde. Entonces, por ello me parecería oportuno, si le podemos dar un proyecto, una copia al doctor Foje. Doctor, si lo puede ver al proyecto, si lo puede analizar, y el martes podemos tener una opinión suya, me parece ya tiene, que sería... Tiene una copia, ¿no? Sería interesante. ¿De acuerdo? Sí, yo, adelantando mi voto positivo, sí he advertido varias situaciones que voy a plantear modificarlas. Correcto. Entiendo que el espíritu del proyecto es acompañar la herramienta de la moratoria, y me parece correcto. No comparto ni conceptos, ni tampoco, no se ajusta en algunas situaciones a las atribuciones que tiene este Consejo y a las que tiene el Ejecutivo. Correcto, concejal. Así que voy a hacer las observaciones en su momento. Gracias, concejal. ¿Concejal Rosa? No, afirmativo, espacio comisión. Lo mismo. Con el sentido, por supuesto que lo vamos a estudiar para sacar algo superador de por supuesto, mí. Por supuesto. Muchas gracias, concejales. Entonces, para que... San José.